Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí arranca una nueva edición de este programa dedicado a disfrutar y compartir las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta en el que nos hallamos y desde el cual difundimos estas músicas y este programa a través de 46 emisoras por todo el mismo, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, programa Mundofonías, que se ha abierto hoy con estos sonidos que nos llegan desde los Estados Unidos. Normalmente veréis que cuando publicamos el programa en nuestra página web, o en Facebook, o en Twitter, le solemos poner un título. Y muchas veces ese título lo pensamos después, vemos lo que hemos puesto y pensamos, a ver, ¿cómo se podría titular esto? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que une unas músicas con otras? Y a veces nos devanamos bastante la cabeza para conseguir un título más o menos adecuado. Pero en esta ocasión ya lo tenemos pensado de antemano, porque este programa va a tener dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado, sonidos acústicos basados en las músicas populares norteamericanas y por otro lado, sonidos eléctricos y electrónicos con mucha conexión árabe, así que lo vamos a llamar cowboys acústicos y beduinos eléctricos, si os parece bien. Pues aquí teníamos a los primeros vaqueros cabalgando sobre las ondas radiofónicas de Mundofonías, que son precisamente los viajeros de las tierras altas, los Highland Travelers. Este grupo, Highland Travelers, debuta con este disco homónimo, lleva su propio nombre, pero desde luego los músicos que lo componen no son ningún debutante, ya que tienen una larga trayectoria en diversas formaciones musicales. Por aquí estaban Adam Steffi en la mandolina, Keith Garrett en la guitarra, Jason Davis en el banjo, Cameron Keller en el bajo y Gary Whitman en el dobro. La pieza Poplar Knob. Pues seguimos con más música que llega desde Estados Unidos. De Tennessee vamos a Carolina del Norte con este grupo llamado Hard Drive, pero no confundir con el grupo Hard Drive de Memphis, que son otros, se llaman igual, pero son diferentes grupos, aunque los dos hacen bluegrass. Este contiene, entre otros músicos, a Tatiana Hargraves, a la que hemos oído anteriormente, con su disco firmado en conjunto con otra mujer, con Alison de Groot. Ella es la violinista del grupo Tatiana Hargraves, que nos ha hecho llegar además este disco, que es el primero del grupo, aunque ellos son músicos con bastante trayectoria, cada uno por su lado. Es un cuarteto que se mueve en esa especie de triángulo de las Bermudas, como dicen ellos, entre Carolina del Norte, Oklahoma y Minnesota. En Mundofonías oímos música de Norteamérica, en este caso el grupo Hard Drive, y su disco se llama Random Access Mash, algo así como mezcla de acceso aleatorio. Y la pieza que hemos oído era Combination Rack. Pues continuamos con más músicas populares norteamericanas, en este caso con un dúo de auténtico relumbrón, dos intérpretes de banjo, Bella Fleck y Abigail Washburn, esta última también cantante. Y Bella Fleck, por cierto, es uno de los instrumentistas señeros dentro de las músicas populares de Estados Unidos, con una carrera tremenda, sumamente interesante y además con experiencias muy curiosas juntándose con todo tipo de músicos. Este disco es el segundo del dúo que debutó discográficamente en el año 2016. El trabajo en cuestión se llama Echo in the Valley, Echo en el Valle, y seleccionamos esta bonita pieza que nos traen Bella Fleck y Abigail Washburn, y con la que se abre el disco, Over the Divide. Refugees. Way, yeah, yeah, oh. mountain, over the divide. Make it to the border and away we'll ride. Listen to the preachers calling to the free. Share the kingdom, share the key. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. As I went walking the ribbon of highway, saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. Sing it out now. This land was made for you and me. Footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, while all around me a voice was sounding, this land was made for you and me. Everybody, this land is yours. Singing just beautiful, but we need a little harmony. All the high tenors and all the basses and the contramezzo sopranos, everybody got to get in on this. I mean everybody. If there's anybody who's not singing, oh, people say, who are you? Woody wrote a lot of verses that did not get in the school songbooks. Here's one of them. In the squares of the city, by the shadow of the steeple, by the welfare office, I saw my people. As they stood there hungry, I stood there whistling. This land was made for you and me. Sing it out now. This land. Tried to stop me, was a great big sign there, said private property, but on the other side, it didn't say nothing. This land was made for you and me. I think Woody would be glad to know that people are making up new verses to this all over. I've heard verses in Spanish from New Mexico. Now that's a nice idea. There ought to be verses in French and German and Italian and Polish and Yiddish and Choctaw and Cherokee and Kiowa also. Ever hear this verse? This land is your land, but it once was my land. Before we sold you Manhattan Island, you pushed our nations to the reservations. This land was stole by you from me. Now, there was a friend of mine, a fine young black singer named Jimmy Collier, singing this in Washington, D.C., back in 1968 in the Poor People's Campaign. And we were singing it together. Up comes old Henry Crow Dog from the Sioux Indian delegation. He points his finger right in Jimmy's chest. He says, "Hey, you're both wrong. It belongs to me." Jimmy stopped in the middle of the song. He says, "Maybe we shouldn't be singing this song." But Henry Crow Dog had a great sense of humor. He says, "No, if we're down here together to get something done, let's all sing it." This land is your land. This land is my land. From California to New York Island. From the Redwood Forest to the coastal waters. This land was made for you and me. Woodland and grassland and river shoreline, to everything living, bugs and snakes and microbes, fin, fur and feather, we're all here together. That's ecology. This land was made for you and me. One more time. This land. For you and me. Bueno, pues ¿quién no conoce esta canción? ¿Y quién no conoce a Pete Seeger, ese intérprete mítico de los Estados Unidos con un amplísimo también compromiso social en sus canciones y al que le hemos escuchado infinitas veces cantando canciones como esta, This Land Is Your Land, Esta Tierra Es Tu Tierra, u otras como If I Had a Hammer, Si Yo Tuviera un Martillo, We Shall Overcome, que en las versiones en castellano se tradujo como No Nos Moverán, en fin, auténticos himnos que han servido de acompañamiento a numerosas movilizaciones sociales en favor de los derechos humanos, en favor de la gente más desfavorecida, y no solo en Estados Unidos, sino pues prácticamente en todo el mundo. Este año se publicaba una recopilación por el sello Smithsonian Folkways, el prestigioso sello norteamericano, una amplia recopilación que era la colección de Pete Seeger con grabaciones clásicas, muchas de ellas no publicadas. Por ejemplo, esta versión en directo de This Land Is Your Land, donde había algunas coplas inéditas que yo no había escuchado antes en las versiones de esta canción, como esa que dice: "Allí había un muro alto que intentaba detenerme, y en él un gran cartel en el que ponía propiedad privada, pero por la parte de atrás no decía nada". Como decíamos, este recopilatorio de Pete Seeger reúne grabaciones inéditas como esta misma, grabada el 3 de febrero de 1976 en la Universidad de Tulsa, y en la que se apreciaba esa especialísima e intensísima conexión de este artista Pete Seeger con el público, haciéndoles absolutamente partícipes y protagonistas de lo que musicalmente se estaba entretejiendo. Estas grabaciones abarcan una buena parte, un buen espectro temporal, prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar es una rareza instrumental en la cual Pete Seeger, en esta grabación de 1958, colabora con leyendas del blues como Sonny Terry en la armónica, al cual creo que no hace mucho escuchábamos aquí en una de esas grabaciones de los clásicos del blues reeditados y remasterizados por el sello World Music Network. Como siempre, o como casi siempre, su inseparable compañero a la guitarra, Brownie McGhee, está aquí. El señor William Edward Cook se ocupa de la tabla de lavar, haciendo esos ritmos raspando sobre ese curioso y utilísimo instrumento, junto a ellos Frank Robertson en el bajo y Pete Seeger al banjo. Un bonito divertimento bluesero titulado Bottle Up and Go. Thank you. Pues aquí andamos en Mundofonías, en esta primera parte del programa con músicas populares norteamericanas. Luego, como os decimos, iremos con los beduinos eléctricos, pero eso será dentro de un rato. Aquí escuchábamos a Pete Seeger, grabaciones históricas, clásicas, reunidas en esta recopilación del sello Smithsonian, con auténticos himnos totémicos, como ese This Land Is Your Land, que escuchábamos antes, y también algunas rarezas, como piezas instrumentales, como por ejemplo la que escuchábamos, Bottle Up and Go, la música de Pete Seeger, el inmortal artista norteamericano, en esta edición de Mundofonías. Pues aunque parezca mentira, lo siguiente que vamos a escuchar no llega de Estados Unidos, ni tampoco de Canadá, no llega de América, llega de Italia. Es un disco del sello Felmai y es el segundo disco que firman estos dos músicos en conjunto. Paolo Bonfanti, guitarrista, y Martino Coppo, tocador de mandolina, también cantan ellos dos, aunque la pieza que hemos elegido es instrumental, es la pieza que abre el disco Anniversary Reel, el reel del aniversario, que es una pieza en estilo bluegrass. Es el segundo disco, como decíamos, que firman los dos juntos, llamado Parasina Stomp, algo así como el zapateo de Parasina, que hace referencia al lugar en el Piamonte donde han ido a grabar este disco. Pues después de escuchar a estos artistas italianos en el estilo bluegrass norteamericano, Paolo Bonfanti y Martino Coppo, volvemos a las tierras de origen de esta sonoridad bluegrass, es decir, a los Estados Unidos. Y concretamente de nuevo a Tennessee para escuchar a este grupo 40 Horse Mule, es decir, algo así como 40 mulos. Los miembros del grupo no son tantos, son solamente tres: Benny Bolling, Billy Troy Graves y Steve Huber. Y se nos presentan con este bluegrass muy vivaz. Empiezas como este Farm Country, país granjero. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Love and love it. Seguimos en Mundofonías, como comentábamos, de Estados Unidos, y vamos a viajar a territorios orientales, podríamos decir, entre comillas. No sé muy bien cómo definirlo, porque tampoco es exactamente árabe, pero sí también es árabe. Estamos en Túnez, la cultura árabe es muy importante, pero también hay otras culturas y otros elementos en estos países, como la cultura bereber. En fin, pues un poco en esos territorios más o menos definidos nos estaremos moviendo en los siguientes minutos en Mundofonías, apreciando el arte de artistas como Met Amin Ennuri, más conocido con la abreviatura, digamos, de su nombre, Nuri, simplemente, que publica un disco titulado Drup. Ya veis ese juego que hace con las raíces musicales del norte de África y elementos también experimentales sumamente curiosos. Esta pieza que escuchamos llevaba por título Buderbel. En este trabajo, Nuri quiere dar y rendir un homenaje a todo el legado africano, a todas esas conexiones que se aprecian en la música de Túnez y que tienen lazos con el resto del continente africano. Y la verdad es que el resultado es muy interesante y con mucha entidad. Lo hemos comprobado con esta pieza, donde también se apreciaban esas influencias y ecos de la música gnawa. Pues vamos a la península arábiga para escuchar música de un grupo inspirado principalmente en la música popular de Yemen entre los años 50 y 70. El grupo es el Hat, que hace referencia a una planta de Yemen que crece por todas partes y que se mastica en encuentros sociales y celebraciones porque tiene efectos, digamos, psicotrópicos. Y es un símbolo de la cultura yemení. Su disco es Saadia Jefferson. جينا نحييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة أسعد الله مساكم يا جماعة ألا يلا هيبان اسمر سوا في حماكم ليثي واحنا معاكم كل ساعة ليثي واحنا معاكم كل ساعة ألا كمال وفا للسلف وجيب علينا في العوايد فوايد قد وفينا في العوايد فوايد قد وفينا جينا نحييكم ونسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة أسعد الله مساكم يا جماعة ألا يلا هيبان اسمر سوا في حماكم ليثي واحنا معاكم كل ساعة واحنا معاكم كل ساعة ألا وإحنا بعلم الخير والحال Estamos en Mundofonías escuchando a este grupo El Hat, que está liderado por Eyal El Wahab, que es un carpintero yemení, además de músico y compositor. Y es carpintero, y es importante decirlo porque es que hace sus propios instrumentos también con los objetos que tiene a mano, objetos reciclados. El disco, como decíamos, es Sadia Jefferson y se inspira principalmente en la música popular de Yemen entre los años 50 y 70. Y ahora en Mundofonías la cosa se pone frenética con más ritmos orientales acelerados con Babylon Trio. Yeah! Pues es la música de Babylon Trio, un trío, una formación compuesta de tres músicos iraquíes: Arkan Mushtaq en el teclado, Saif Al-Kaisi en las percusiones y Wala Sad en las voces, cuando hay voces, porque esta pieza era más bien instrumental. Ellos se basan en estilos populares danzables de Oriente Próximo como el dabke, el chubi chubi, también elementos que tienen que ver con el chabi, es decir, la canción popular egipcia que influenciaba piezas como esta que hemos escuchado, que también tenía un importante componente rítmico de dab, que es la danza colectiva de Oriente Próximo. En el disco esta pieza aparece con un título en árabe, en una escritura que lo sentimos, no sabemos pronunciar. Aparece también su traducción al inglés, My Crazy Lover, es decir, mi loco o mi loca amante. El inglés no nos da la información del género del ser amado en este caso, en un disco que además se titula así, Habibi, es decir, amado o amada. La música de Babylon Trio desde Irak vía Bélgica, dado que estos músicos son refugiados que en el año 2015 llegaron a este país europeo y que estamos compartiendo en su brillante producción aquí en Mundofonías. Pues cerraremos con más música, con estos aires electrónicos, pero también anclada en sonidos tradicionales. Desde Jerusalén llega Tropical Camel, que es el alias de Roy Asayak, un músico que tiene varios alias, varios personajes artísticos, digamos, y este nació en Berlín en 2013, y este es el tercer disco que saca con ese nombre. Awakening Spirit, algo así como espíritu despertándose. Y con esta mezcla de ritmos percutivos y aires psicodélicos, vamos a despedir Mundofonías. Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar. Os recordamos, como siempre, nuestra página web mundofonías.com y os recordamos que en ella tenéis la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. También, a la vez que lo escucháis, pues tenéis la lista de las músicas que han sonado con la referencia de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos, etcétera, etcétera. Os podéis suscribir al podcast, os podéis suscribir al boletín mensual en el que también os enviamos por correo electrónico la referencia de los programas y otras noticias mundófonas, como por ejemplo los lugares del planeta por donde aparece el equipo de Mundofonías. Y también, por supuesto, nos podéis seguir y contactar en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, además de en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya moviendo el pie, la cadera y algunas partes más de vuestra anatomía con la música de Tropical Camel. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!